el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Simplemente es un tiempo donde nos dedicamos a buscar a Dios y nos abstenemos de alimentos y en muchos casos de agua. Pero este es un tiempo definido por el Espíritu Santo. No es una regla de días que tengas que tener, sino que puede ser por medio día, un día, 3 días, 40 días, lo que el Espíritu Santo te indique. Pero ¿será algo aún vigente hoy? ¿Qué beneficios trae a nuestra vida espiritual? Hoy lo sabrás aquí. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que los israelitas por lo general ayunaban por la razón incorrecta. Dice que ellos ayunaban para debatir y contender entre ellos. También oprimían a sus trabajadores. Pero el ayuno bíblico es un tiempo de humillación delante de Dios por un asunto, por un tema, por un problema que haya en nuestras vidas, en nuestras familias. Y este tiempo es un tiempo no para mostrarnos delante de los hombres, sino más bien para meternos íntimamente con Dios y muy acompañado de la oración y la lectura de la palabra. Ese es el secreto del ayuno, la búsqueda de Dios, apartarnos de la vida cotidiana, de la vida que pasamos siempre, y dedicarnos un tiempecito para pasarlo solamente con Dios. Ayunar trae grandes beneficios hacia nuestra salud. De hecho, en países como Alemania, Francia y Suiza, algunos médicos recomiendan en ciertos casos un ayuno en vez de tomar ciertas medicinas. Pero más allá de los beneficios a nuestra salud que el ayuno tenga, también los beneficios espirituales son increíbles. Primeramente, el ayuno humilla nuestra carne. La palabra nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. De manera que llenarnos del Espíritu Santo y estar en comunión con Él es la manera más segura que la Biblia nos da para vencer las tentaciones y vencer nuestra carne y hacer que ella mengüe para que nuestro espíritu crezca por el poder del Espíritu Santo. Por esto el ayuno es tan necesario, porque humilla a nuestra carne al quitarle el alimento a nuestro cuerpo e incrementa o fortalece nuestro espíritu al llenar nuestro ayuno con la palabra de Dios y la oración. No es casualidad que las personas más humildes en la Biblia, Moisés y Jesús, eran personas que ayunaban. La segunda razón por la cual el ayuno es tan importante es porque nos da poder y unción. Los discípulos le preguntaron a Cristo por qué razón ellos no pudieron reprender el demonio de un muchacho. Y Él les dijo que ese género no salía si no era con oración y ayuno. De manera que Cristo nos enseñó que hay géneros satánicos que no salen si no es con ayuno y oración. El ayuno nos da poder, afila nuestra arma espiritual para vencer las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿tendremos que ayunar en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto? La respuesta es sí. A Jesús una vez le preguntaron por qué razón sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista y de los fariseos. Y Él les dijo que mientras estaban de fiestas no podían ayunar, pero que habría un momento cuando el esposo sería quitado y entonces sí ayunarían. En el Nuevo Pacto, en la Biblia, vemos ejemplos múltiples de personas que ayunaron para buscar a Dios. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron llamados para la obra misionera juntos, justo en un momento donde estaban ayunando y buscando a Dios. El ayuno no es un requisito para ir al cielo, pero si quieres ser eficaz en tu vida espiritual, el ayuno será una herramienta vital para romper cadenas, vencer tentaciones y humillar tu propia carne. A propósito, nuestro ejemplo, Cristo, ayunó 40 días y 40 noches. Seamos imitadores de Él. Dios te bendiga.